3, 2, 1. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Parararatan, que hoy ya es lunes y ya llegamos. Hello, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes, los mejores oyentes del mundo. Qué rico compartir con cada uno que está ahí en su lugar de trabajo, los que van rumbo al curro. Para todos un abrazo fuerte, porque al final lo que queremos es que la pasemos bien. Un día más, empezamos ya, hoy es 20 del mes de marzo. Oiga, esto como corre entre un tubo, ¿eh? Impresionante, es impresionante. Entonces, ya se nos acabó el mes de marzo prácticamente, se viene la Semana Santa, y después de Semana Santa, pues, ¿qué nos toca, hermano? Nos toca ya pensar en el veranito. Sí. Muy buenos días, le decimos a cada uno de ustedes que está ahí al otro lado escuchándonos a través de la estación que más suena, Eurolatina 107.1, originando para la 96.0, que es nuestra estación hermana en la ciudad de Cali. Ahí está Oriente Estéreo, sobre este sector de la capital vallecaucana. Para todos ellos sean buenos días, son las 3 de la mañana con 7 minutos, y aquí 9 de la mañana, 7 minutos, arrancamos con Pedro Conga López, sí señor, así como lo escucháis, ¿eh? De una aquí, sin ningún tipo de problema, compartiendo ya el día está bastante nublado, quiere decir que de pronto, vamos a ver más adelante, lo dirá Don Nicky cómo va a estar el tiempo, pero por ahora, pues nada, aquí dándole con muchas ganas, con muchos deseos, después de un buen fin de semana. A los que no alcancé a saludar personalmente, aunque sea tardecito, feliz Día del Padre, sí, feliz Día del Padre para todos ellos. Y al final, pues hombre, lo que queremos es poder estar ahí, acompañarles. Ayer la programación musical espectacular, de verdad, mil y mil gracias a todos los que se comunicaron con nosotros, tanto en la Hora de la Sonora como en Cita con el Bolero. Buenos días, le decimos a todos los chicos que hasta ahora están ahí pendientes de nosotros, los que a esta hora están conduciendo en las diferentes calles, repartiendo todo el pan, la prensa, la paquetería, absolutamente para todos. Muy buenos días, también saludamos a los chicos de los portales, de modo que ajustes el cinturón, que ya venimos porque empezamos el café de la mañana. Jimmy Company Producción, Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice buenos días para todos. Levántate con energía, con ganas, y eso sí, agradeciéndole primero al Todopoderoso. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Señor, permítenos que todo salga de la mejor manera y protege nuestras familias, que al final por ellas es que estamos acá tratando de hacerlo de la mejor manera. De modo que, ajá, qué bueno, qué rico saber que están ahí y que hacen parte de nuestra vida. 9 de la mañana con 9 minutos, empezamos de una vez el café de la mañana, porque el temprano es más bacano. Levántate con el café. El café. Y aquí está Mr. Roberto Roena. Esto se llama ¿Cómo te hago entender, mi amor? 3 de la mañana, 10 minutos, 9:10. Nadie extraño más que nada, me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima como lo hace tu ausencia. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás?

Hola, profe, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿qué cuenta? Profe, no, es tarde, el día fantástico ayer. Ayer hubo mucha faena y bueno, con el cuento de la crema de las fallas, pues estuvo de loco. No sé si la vio en la televisión. No, hermano, hay cosas más importantes de la vida. Hombre. Vamos a aceptar yo que a ver qué mal año viejo, ni me faltaba. Bueno. Me pareciste chistoso hoy. No, profe, pero pues... No. Pues si de pronto no tuvo nada importante que hacer anoche, pues la transmisión de la antena de la señal de la 2 estuvo allí. ¿De cuál antena? Que adelantaron. ¿Antena 2? ¿Vino de Carlos Antonio Vélez a transmitir o no, qué? No. En el número 2, pues en la 2. Ah, de Televisión Nacional. De Televisión Española. Ah, no. Yo soy hombre de fútbol. Etcétera, y estaba viendo el partido de Barcelona-Real Madrid, que ganó el Barcelona 2-1, pero no, estaba en el Vargas Aizarra, que hay dos pantallas gigantes para ver los partidos, y ni siquiera sabía, yo sabía que, porque mi hermano anda por allá por Valencia, y sí. Entonces me di cuenta que estaba, le dije yo, es que has calculado mal, llegaste justamente cuando están en las fiestas locales. Y claro, todo cerrado y el viejo ni estaba comprado un montón de cosas, le tocó quedarse hoy. Hoy sí abren, ¿no? ¿Es festivo? No, muy duro. ¿Hoy es festivo allá en Valencia, no? Nada. Ah, normal, no, porque profe. Es que, oiga, lo más chistoso, me llaman de Madrid y me dicen, no, ¿sí? Es que hoy es festivo. Y le dije, ustedes que celebran todos los lunes, ya se parecen a Colombia. Dios mío. Lunes festivo, yo no sé de qué festa, no sé festivo de qué. Aquí estamos currando, hermano, desde tempranito, a las 4 o 5 de la mañana. De la mañana. Profe, vea. Dígamelo. Hoy vea, hoy le traje notas. Vamos a estar hablando de Donald Trump, que está paranoico porque lo van a arrestar mañana. Dice él, ¿no? Bueno, también vamos a estar hablando de un hombre que mató a su vecino por no recoger el excremento de sus perros. Eso sucedió en Medellín. Otra que es influencer de 30 años que rompe en llanto por estar soltera y sin hijos. ¡Ridícula! ¡Ridícula! Bueno, tranquilo. ¡Ridícula! ¿Cómo ponerte a chillar por eso? Bueno, fue más feo que un carro por debajo. Présteme atención. El drama de un israelí que conoció a una mujer por Tinder en Medellín. Lo secuestraron, lo golpearon y lo robaron. Y una mujer... Oiga, no, pero venga, Nicky. Hoy está pareció usted muy chistosín. Oiga, lo siento, profe, pero que Tinder y tal vaina, la gente que sigue siendo surrealista. Hombre, es que la gente da para muchas cosas. Ahí está. Y vea, Maricho, le tengo, vea, se me está ocurriendo 4 o 5 preguntas en torno a eso. No, tranquilo. Yo lo voy a fusilar ahora, no se preocupe. No, tranquilo, vea. Y una mujer se hace viral hablando sobre las duras consecuencias de retirarse de los testigos de Jehová. Todo el bullying que ha sufrido. Ah, bueno, ¿sí? En fin. Bueno, eso está bien. Está usted cargado. Más porque es que este mundo tiene de todo. Sí. Cada día somos... semana bastante movido. Cada día somos más pendejos y dependemos de terceros. ¡Qué horror! Sí. Por eso, mijo, yo le doy un consejo a todos los que me están escuchando. Prepárese. Estudie. Prepárese, como dice Rubén Blades. Estudie, prepárese, que ese es el camino. Aprende el oficio que usted quiera. ¿Sabe? La gente dice, es que qué pereciera. No, yo no estoy mandando ni a la universidad ni nada. No, estudie, prepárese un arte que uno con yo digo, por ejemplo, yo con mi arte tengo. Sí, yo con mi arte tengo. Entonces, por ejemplo, yo con mi arte tengo. Sí. Entonces, cada uno, pero hermano. Profe, tranquilo. No, pero es que. Vea, profe. Dígamelo. También. Adolfo nos va a estar hablando de la Liga, de los cruces de la Champions y la Europa League, de Linda Caicedo que se lesionó. Sí, pero por fortuna que no es grave, ¿eh? Claro. Salió el minuto 32 la colombiana en el partido, hombre. Bueno, ahí vamos. También va a estar hablando de Rafa Nadal, que se desgonza en el puesto 13 después de 18 años, de la Fórmula 1, de Fernando Alonso, y de la vuelta a Cataluña. Bueno, perfecto. También le traje musiquita de Kenny Rogers y el vaquero, así pues de homenaje del día. Ah, bueno, y el top tropical un día como hoy. Ya. En resumen, pues, lo que vamos a tener hoy todo el día. Y a eso súmele a Vivi que está con el horóscopo, etcétera, sí, etcétera. Malas cosas que se nos ocurren en el camino. Como, por ejemplo, de una vez, venga, aquí como dice de una vez, a la Limón. Tiene el tiempo listo, ¿no? ¿Cómo? ¿Tiene el tiempo listo? Ya, sí. Ah, bueno, entonces conmigo, a la Limón, dele. Meta mano, bueno, al señor coordinador de una vez. Vamos con el tiempo. Hágale. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 3 de la mañana, 21 minutos en Santiago de Cali, donde llegamos a través de la 96.0 Oriente Estéreo y la 107.1 Eurolatina, desde el País Vasco, desde Vitoria-Gasteiz, que nos trae ya don Nicky Cuervo. ¿Cómo amanecen nuestras ciudades? Vea, arrancamos con la ciudad de Valencia. En este momento, 10 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 76%, viento 6 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. La máxima para hoy 20 grados, la mínima 9 grados centígrados. El tiempo en la ciudad de Madrid, 9 grados centígrados en este momento. Precipitaciones 0%, humedad 56%, viento 3 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. La máxima para hoy 21 grados centígrados, la mínima 5 grados. Acá está nublado, yo para que no diga que está soleado. Fantástico. El tiempo está en Victoria, que estáis. Temperatura en este momento 6 grados. Ajá. Neblina. Exacto. Precipitaciones 2%, humedad 99%, viento 10 kilómetros por hora. La máxima para hoy 21 grados centígrados y la mínima 3 grados centígrados. Y el tiempo para la ciudad de Cali, 21 grados centígrados, lluvia, mayormente nublado, precipitaciones 11%, humedad 95%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 29 grados centígrados, la mínima 21 grados centígrados. Las calles de Cali vacías en este momento. 9 de la mañana, 23 minutos. Este es el tiempo en el café de la mañana. Con el café. El café sabe mejor. Pruébalo. Y yo me lancé a quemar ropa para amarte. Me tiré sin saber a dónde caía. Decidí entrar por donde nadie sabía. Y ahora yo sé que valió la pena entregar todo a ciegas, amarte a ciegas. Y valió la pena si el amor abrió los ojos luego de verlos llorar. Y yo no perdí las fuerzas que tenía guardadas y te las di. 27 minutos, 9:27, como se dice por ahí, 3 de la mañana, 27 minutos, al otro lado, allá en la 96.0 Oriente Estéreo. Para los chicos de Oriente Estéreo que están durmiendo, que sigan durmiendo. ¿Qué más le podemos decir a esta hora? Que despierten ya. No, hombre. Hombre, hagan como el director se levanta a las 5. Pero acá está. No, pero a esta hora, la gente que está currando, los que están llegando del trabajo, etcétera, etcétera, pues mira, para ellos un abrazo fuerte y abrigarse porque en Cali ya parece cielo roto, llueve todos los días, hermano. Bueno, pero nosotros acá no tenemos problema, pero los que se mojan allá sí. Hay una epidemia de gripe, pero bravísima, Porque imagínese, 25 o 26 grados, y sale usted a la esquina y le coge un aguacero. Es muy bravo. Tema del día, así, para que usted participe con nosotros, 632, o sea, más 34, 632-89-0940 y más 34, 691-86-8239. Ahí están los WhatsApp para que participe. Don Iki, tema del día. Vea, el tema del día, profe, muy sencillo. Feliz lunes para todos. Ajá. En este puente festivo en Colombia, hoy es festivo, profe. Y en Madrid también. Hoy no sale la gente a caminar, hoy está la gente descansando. Perdón, hoy en Latinoamérica camellamos todos los días. No, en festivo es, no. Eso es usted que era un vago allá. En festivo no. ¿Cómo que no? La gente está relajada. No, relajada no. Algunos van llegando de trabajar porque justamente como es festivo, los que tienen que currar pues llegan hasta ahora, pero van llegando o van saliendo del sitio de trabajo. Los currantes. Hombre. En Colombia cuando el lunes es festivo se bebe. Jueves porque casi es viernes. Viernes porque empieza el fin de semana. El sábado porque es necesario. Y el domingo porque el lunes es festivo. Ay, Dios mío. No, profe. Sí. Hombre. Esa cuenta me la hicieron a mí una vez. Ay, no, profe. Ya, profe, tema del día. Tema del día, a ver si es interesante. Para hoy, pues... Un momentico. Dejo constancia en el acta, se firma que el tema del día de los cuales yo, Nicky, no me estén diciendo a mí cosas en la calle. Es que la gente cree que hacer un tema del día es fácil. No, pues pongo cualquier cosa y todo el mundo opina. No, eso... Profesor, hay un comité técnico. El encargado se llama Nicky Cuervo, el hombre de la doble personalidad. Oiga, ha pegado eso de la doble personalidad, que usted en la mañana sea Nicky Cuervo y que en la noche sea Nicky DJ. Nicky DJ, profe. No, y Nicky Manitas. Eso en la tarde. Uy, este hombre tiene tres vidas. Va para gato que se las pela. Hombre, profe. Vea, hágale pues. Entonces, feliz lunes a todos. Así terminando, ya casi terminando el puente festivo. Y entonces, tema del día, el café de la mañana. Una canción que para ti es solo ruido, un fastidio absoluto. Entonces, ¿cuál es esa canción que usted la oye y, oh, Dios mío, qué pesadilla, cambien esa radio, apaguen ese radio? O sea, una canción que no te guste, que te parezca ruido. Que usted diga, oh, qué pesadilla. Uy, hombre, pero está como difícil, ¿sabe? No, sí que uno tiene sus canciones que odia, profe. ¿En serio? Muchas canciones, yo profe, no... ya, yo tuve en los noventas, yo tuve muchas canciones que yo decía, ¡ah, qué pesadilla eso! Por ejemplo, había una de Nirvana que se llama Smell Like Teen Spirit, que siempre me pareció muy ruidosa. Ya hoy día la escucho y la paso. Pero en su época, pues, cuando estuvo de moda, yo decía, ¡ah, qué pesadilla esa canción! Una de esas, profe, que usted diga, apaguen ese radio. Pero es que, ¿sabe una cosa, Nicky? ¿Sí? Mucha gente de nuestra gente que está acá que nos escucha, creo que a Nirvana ni ese tipo de cosas han escuchado. No, era un ejemplo, pues, para decirle pues que hay canciones que, por mucho uno que le guste la música anglo, hay canciones también que... No, pero a mí me parece que es más canciones que cansan porque las ponen todo el día. Puede ser. Yo me acuerdo, a mí no me disgustaba la canción, pero hubo un tiempo en que todo el tiempo me metía en esa, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Y yo decía, uy, eso le dieron duro. Uy, no, yo decía, pero por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto paga Velosa por eso? No, pero en ese tiempo no había payola. Nada, esa llegó... Sonaba porque sonaba. Esa llegó como lo que llaman de crecimiento orgánico. Es así, sonaba era porque la gente le gustaba, profe. Ya, ¿quién es sí? Jaime San Cristo? ¿Eso qué es? Ay, no, profe, espere, ¿dónde está? No, Manu, se está empanado. ¿Dónde está? Ah, no, en el texto. Ah, no, espere. Menos mal yo lo mando y no la foto. No, ya lo arreglo. Espere, profe. Bueno, entonces, a ver, ¿qué canción dice? Una canción que para ti es solo ruido. Un fastidio. Exacto. Absoluto. Ajá. Yo me imagino las ganas de participar de DJ Colorado. Yo sé que me va a decir. Ay, Dios mío. Pero yo no, sé, profe, vea. Uno como DJ debe tener su canción que uno dice, ¡ah, qué pesadilla esto! ¡Ah, ya vino esta muchachita a pedirme esa canción! Hay canciones que uno... Vea, por ejemplo, esa de La Quemona. ¡Oh, qué pesadilla! La Quemona. ¿Se acuerda de La Quemona? ¿Cómo dice La Quemona? Ay, profe, venga, yo se la busco aquí en el YouTube así de... Ese es un clásico de la música del Pacífico, profe. Eso es como un intento de reggaetón. Sí, La Quemona. De hecho... De hecho, siempre se corrió un mito urbano de que a la muchachita la habían matado, profe. La habían matado. Pero ella salió el otro día en un ¿cómo es que se dice? En un video, pues. Uh-huh. Aquí le tengo un pedacito de La Quemona. A ver si me lo regala reproducir, profe. Deme un segundito, a ver. Y le tengo La Quemona aquí. Un viaje. Si no llega, un viaje. Sí, recuérdese un rato, porque hoy le vamos a dar de seguir hasta las 4. De entrada, un cega se acuesta y se relaja. Y ella va y le lleva el desayuno en la cama, diciéndole: papi, yo te quiero para mí. Y el desgraciado. Ya me acordé cuál es, sí, La Quemona. Bueno. La pesadilla, profe. Bueno. Ahí está, entonces, ese es el tema del día. Repítalo, por favor. Profe, vea, entonces. Esa canción que para usted es solo ruido, un fastidio absoluto. Ya, yo me tiré allí con La Quemona, ¿no? Y le tengo varias. Ah, mejor dicho. Bueno. Esperemos a ver. 9:35 a.m. Este es el Café de la Mañana. ¡Súbale volumen! Estamos en la 96.0 en Oriente Estéreo, en Santiago de Cali, y también, obviamente, originando la 107.1 de Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica. The Phantom, o sea, igual a Jimmy Company Production, Nicky Cuervo, y quien les habla, Freddy Cortés, que les acompaña hasta el mediodía. Levántate con el café. El café.

Café de la Mañana. Humor inteligente. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Shazam, Fury of Ghosts decepciona en taquilla. Paris Hilton lanza libro de memorias, el lado oscuro de su vida. Inesperada y dolorosa muerte de Lance Reddick a los 60 años. Taylor Swift estrena 4 canciones, una de ellas inédita. Y en las efemérides musicales del día, conmemoramos un año más del fallecimiento de Kenny Rogers. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Tú me gustas negra, me gusta tu cara. Tu boca son dulce, dulce como ñi. Tú tienes morumba, tú bailas los rumba. Tú me gusta entero, de los cabezas a los pies. Convencido estoy, yo te sabe la razón. Que tú te tenés H, un H tan dulzón. Yo te va a decir, yo te va a decir en mi son, que tú son caridad, tú son hija de Ochun. Caridad, caridad, tú son hija de Ochun. Cuando se ponen los collares, pero qué linda se ve. Caridad, caridad. Su bata amarilla, tú eres la reina del bembé. Caridad, caridad, tú son hija de Ochun. Tú son hija de Ochun, con bendición de Yemayá. Caridad, caridad, tú son hija de Ochun. Caridad va por la calle, salerosa luciendo el talle. A caridad, oír sonar los tambores. Caridad, caridad, tú son hija de Ochun. Cuando suena el batá, a caridad le dan temblores. Caridad, caridad, tú son hija de Ochun. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ochun, yeyeo, guíame. Caridad, caridad. Tiene morumba, baila son y baila rumba. Caridad, caridad, tú son hija de Ochun. Agotando la primera hora, 9 de la mañana 56 minutos, 3 de la mañana 56 minutos. ¿Sabe que yo no quiero